Estamos con Carolina, contanos cómo es tu historia con Boca. Mi historia con Boca es bastante particular. Yo siempre fui de Boca desde que nací. Me quisieron hacer de River, un primo que es hincha, pero no lo lograron. ¿Cuál fue el primer regalo que recibiste? El primer regalo que yo tuve en mi vida fue una pelota de Boca. ¿Una pelota? Sí, una pelota de mi padrino. Y siempre que me querían hacer de otro equipo, esa pelota fue fundamental. Yo lo miraba y decía, yo soy de Boca. ¿Siempre fuiste tan fanática? Sí, desde que nací que sigo al equipo, pero ahora cambié fanatismo por una pasión. Es diferente ser fanático a ser apasionado. Yo siempre digo la misma frase que es como de cabecera que tengo, pero es la que me define, me distingue. Por algo obvio, yo amo Boca más que mi vida. El problema es cuando yo reconozco que Boca es mi vida. Si bien no lo pongo por encima de mis amigos ni de mi familia, yo sé que Boca es un pilar en mi vida. ¿Te afectó la salud? Antes sí, me ponía muy mal en los partidos. Era muy fana y cuando perdía Boca me ponía más nerviosa. Lloraba y me ponía mal. Esos nervios me terminaron afectando el sistema respiratorio. Entonces en los partidos de Boca o después de los partidos yo tenía asma, me faltaba el aire. Fui a un médico una vez y me detectaron asma. Fue raro porque después de conocer la Bombonera me curé. Bueno, gracias. De nada. Boludo.